en el plan de estos ejercicios que pensé ya en Madrid antes de venir aquí, tenía prevista para esta plática un comentario a la elevación a la Santísima Trinidad de Sor Isabel de la Trinidad. Es maravilloso. Pero pensándolo después más despacio, ayer sobre todo, me daba vueltas en la cabeza, me acordé que el padre Filipón, en su maravilloso libro La Doctrina Espiritual de Sor Isabel de la Trinidad, que debían de leerlas todas y continuamente porque es magnífico, hace un comentario magistral a esa elevación palabra por palabra. Agota la materia. De manera que yo ya no podía decir nada que no diga mejor que yo, mucho mejor que yo, el padre Filipón. El padre Filipón era un santo. No solamente era un gran teólogo, sino que además era un místico experimental. Yo le conocí en España, en Salamanca y demás, y vi que aquel hombre estaba completamente endiosado. Le llevé a Alba de Tormes para que viese el corazón y el brazo de Santa Teresa, que era muy entusiasta de Santa Teresa. ¡Uy! ¡Uy! Cuando vio el corazón, se puso de rodillas, casi en éxtasis. Era un santado. Bueno, ya la comentó él, ahí la tienen en ese libro. Y entonces, ¿en qué la sustituyo? Y estuve dándole muchas vueltas porque que sí, que no, que sí, que no. Y la voy a sustituir con una elevación a la eternidad que he escrito yo. Fíjense bien. Pero que estoy avergonzado y humillado de que haya podido escribir una cosa tan magnífica, porque es magnífica, como van ustedes a ver, y que no la viva. Porque yo soy teólogo, pero no soy místico, no soy santo, por desgracia. Y para mí es una humillación y una vergüenza terrible tener que decir, pero yo he sabido escribir esto y no lo sé vivir, pero ¿cómo es posible esto? En esta oración que les voy a leer, porque además está en plan de oración, no está en plan de un articulito de una revista, como relatando, no, está en plan de oración, imitando a Sor Isabel, o sea que es muchísimo mejor, porque estamos pidiendo a Dios que haga en nosotros esto, está en plan de oración. Y yo les garantizo a ustedes, y esto lo digo sin sombra de vanidad, porque lo que digo es lo que el contenido de la doctrina, que el que viva esta oración, si la viven de verdad, llegarán a la unión transformativa, a la séptima morada. Están todos los elementos de santificación, todos. Pero hay que vivirla. Si la leen como yo y la recitan como yo, que la recito todos los días, pero nada, hay que vivirla. Viviéndola a la séptima morada, a la unión transformativa, se lo garantizo. He dudado mucho, porque ¿con qué cara vas a hablar tú de esas cosas? Y no tiene. Pero mire usted, ¿saben usted lo que me tranquilizó? Dos o tres cositas me han tranquilizado. Primera, una carta de Fray Domingo Báñez, el gran director de Santa Teresa de Jesús, escribiéndole al cardenal primado de España, que era Fray Bartolomé de Carranza, Domenico también, le decía, hablando de si era director espiritual, si no era director espiritual, de, yo no soy santo, pero me alegro mucho de ayudar con mis letras, con mi teología, para que lo sean los demás. Bueno, pues ya tengo ahí la solución. Además he pensado que el lema de los predicadores es contemplar y comunicar a los demás las cosas contempladas. Tú no tienes derecho a guardarte esas cosas, comunícalas a los demás, porque eres dominico. Bueno, ya tengo otra solución. Y todavía, por si algo faltara, esto ya es el colmo, porque ya se ha visto clara la voluntad de Dios. Hace media hora, hace tres cuartos de hora, mientras estaba desayunando, la Madre Nieves me ha dicho, de parte de la Madre Priora, que haga usted el favor de darnos esa oración a la Trinidad que tiene usted. He visto clara ya la voluntad de Dios. Por cierto, que al copiarla de memoria, se me ha olvidado un parrafito que después lo añadiré, porque es fundamental, el parrafito se me olvidó, pero ya lo añadiré para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, en primer lugar, se la voy a leer de un tirón, para que vean todo el panorama, y después se la comentaré parrafito por parrafito. Verán ustedes como todas las cosas fundamentales que les he ido explicando estos días, ahí están contadas. Y en forma de oración, además, que es lo importante, en forma de oración. Primera lectura sin comentarios, nada más que de un tirón. Después se lo comentaré un poquito. Estas gafas, mejor con estas otras gafas. Elevación a la Trinidad. Oh Dios mío, Trinidad Beatísima, sacad de mi pobre ser el máximo rendimiento para vuestra gloria y haced de mí lo que queráis en el tiempo y en la eternidad. Que ya no os ponga jamás el menor obstáculo a vuestra acción transformadora. Que la gracia alcance en mí el grado de desarrollo que me tenéis asegurado, asignado desde toda la eternidad, con vuestra voluntad antecedente y según la medida de la donación de Cristo. Segundo por segundo, con intención siempre actual, quisiera ofreceros todo cuanto soy y tengo, y que mi pobre vida fuera, en unión íntima con el Verbo encarnado, un sacrificio incesante de alabanza, de gloria, de la eternidad beatísima. Y quisiera haberlo hecho así, desde el primer instante de mi concepción y seguir haciéndolo hasta la consumación de los siglos, cada vez con más intensidad y perfección. Oh Dios mío, cómo quisiera glorificaros. Oh, si a cambio de la inmolación de mi ser o de cualquier otra condición estuviera en mi mano incendiar el corazón de todas vuestras criaturas y la creación entera en las llamas de vuestro amor, qué de corazón quisiera hacerlo. Que al menos mi pobre corazón os pertenezca por entero, que nada me reserve para mí ni para las criaturas, ni uno solo de sus latidos, que ame a todos mis hermanos con vos, por vos y para vos. Oh Dios mío, os amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, más que a mi pobre vida, más que a mi pobre alma, más que a mi propia salvación, que os pido humildemente, pero subordinándola a vuestra gloria. Pero quisiera amaros con el amor de los más abrazados serafines, con el de todos los ángeles y bienaventurados del cielo, almas del purgatorio y justos de la tierra. Quisiera amaros con el corazón de todas vuestras criaturas, incluyendo a las que no os han amado, no os aman y no os amarán, con los mismos demonios y condenados del infierno. Quisiera sobre todo amaros con el corazón de San José, con el corazón inmaculado de María, con el corazón adorable de Jesús. Quisiera finalmente hundirme en ese océano infinito, en ese abismo de fuego que consume al Padre y al Hijo en la unidad del Espíritu Santo, y amaros con vuestro mismo infinito amor. Y quisiera que todas vuestras criaturas, pasadas, presentes y futuras, os hubiésemos amado y os amaran así desde el primer instante de su ser y seguir haciéndolo hasta la consumación de los siglos y por toda la eternidad. Quiero, Dios mío, poner mi alegría en vuestra alegría, mi felicidad en vuestra felicidad, mi gloria en vuestra gloria. Que el pensamiento de que vos, Dios mío, sois infinitamente feliz y no dejaréis de serlo jamás, ocurra lo que ocurra, sea ya la fuente única, el manantial inagotable de mis alegrías y toda mi felicidad. Padre Santo, principio y fin de todas las cosas, por el corazón inmaculado de María, os ofrezco a Jesús, vuestro Verbo encarnado, y en Él, con Él y por Él, quiero repetiros sin cesar este grito arrancado de lo más hondo de mis entrañas. Padre, glorificad continuamente a vuestro Hijo, para que vuestro Hijo os glorifique en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Oh Jesús, que habéis dicho, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo. Mostradnos al Padre y eso nos basta. Y vos, oh Espíritu de amor, enseñadnos todas las cosas y formad con María en nosotros a Jesús hasta que seamos consumados en la unidad en el seno del Padre. Amén. Bien, les aparece. Ahí está toda la teología. El que viva esta oración llegará a la unión de los papás. Pero es cierto que ahora he visto que al copiarla de memoria se me ha olvidado un parrafito, dos líneas, pero que son importantísimas, ya las añadiré. Y que mi pobre vida sea en unión íntima del Verbo encarnado un sacrificio incesante de alabanza, de gloria, de la Trinidad Beatísima. Se me ha olvidado de eso, que es fundamentalísimo, ya lo añadiré, para que la tengan completa. No tengo inconveniente en dejárselo a ustedes. Hubiera podido salvar ese pequeño escrúpulo de que lo he escrito yo, diciendo, un alma de las que yo trato y me entrego. Pero eso es mentira. Y a mí no me gustan las mentiras y los tapujos. Me gusta jugar con las cartas boca arriba. Si hubiera dicho que me lo ha entregado un alma, hubiera sido una mentira, porque no es verdad. Lo he escrito yo como teólogo, pero por desgracia nada más que como teólogo, porque santo no lo soy. Pero en fin, a ver si alguna de ustedes coge la vez y se hace una santa. Porque si la vive, será una santa. Entre esta oración, la de Santa Isabel de la Trinidad y la consagración al Espíritu Santo, tienen materia para meditar durante 40 años en sus meditaciones. Vívanlas. Serán santos. Les voy a comentar un poquito porque acaso alguna cosa les haya podido pasar un poquito más desapercibida. Ahora os voy a comentar, parrafito por parrafito, lo esencial. Oh Dios mío, Trinidad Beatísima, así empieza también Sor Isabel, ella dice Trinidad que adoro. sacad de mi pobre ser el máximo rendimiento para vuestra gloria y haced de mí lo que queráis en el tiempo y en la eternidad. Prácticamente ahí está dicho todo ya. Ahí está dicho. Saca de mí el máximo en el tiempo y en la eternidad. Es el resumen de todo lo demás ya. El máximo. En lo individual ya no se puede ir más lejos, el máximo. En lo social se puede ir más lejos y después iremos, pero en lo individual es tanto. Sácame de mí el máximo, estrújame, exprímeme, sácame hasta la última gota. En el tiempo y en la eternidad, haz de mí lo que quieras. Ya está. En lo individual ya hemos terminado. Que ya no os ponga jamás el menor obstáculo a vuestra acción transformadora. Esto es importantísimo. Porque si no somos santos es porque estamos poniendo obstáculos a la acción transformadora de Dios. ¿Recuerdan aquello que les dije ayer de la Madre Maravillas? Si tú le dejas... Si le dejáramos, seríamos santos, pero no le dejamos, que ya no te ponga más obstáculos, Señora, eso es lo que digo. Que la gracia alcance en mí el grado de desarrollo que me tenéis asignado desde toda la eternidad, porque el grado de gracia que hemos de alcanzar está asignado por Dios desde toda la eternidad. A unos más y a otros menos, es el ministerio de la predestinación. Pero el grado que me tenéis asignado con vuestra voluntad antecedente, ahí lo recojo. No con la consiguiente, con la que yo te obligaría a hacer, sino con la que tú quisieras. Antecedente, ya le he explicado esto en otra plática. Y según la medida de la adoración de Cristo, son palabras de San Pablo, como ustedes saben. Todos hemos sido predestinados según la medida donationis Christi, según la medida de la adoración de Cristo. Unos más y otros menos, porque Dios ha querido. Pero que dejemos el grado para nosotros predestinado con su voluntad antecedente, ahí está. Eso lo estamos pidiendo en la oración. Segundo por segundo, con intención siempre actual. Ya les dije que la intención virtual vale, pero vale muchísimo más la actual. Y por eso le digo, segundo por segundo, con intención siempre actual, quisiera ofreceros todo cuanto soy y tengo. Y ahora viene el parrafito que se me ha olvidado ahí, pero no cuento después. Y que mi pobre vida fuera, en unión íntima con el Verbo encarnado, un sacrificio incesante de alabanza, de gloria, de la Trinidad de Cristo. Esto volvería loca sobre Isabel porque era lo suyo. Ella no era más que alabanza de gloria de la Trinidad Divina. Mira, el parrafito mejor se me olvidó. Bueno, ya lo pondré después. Y quisiera haberlo hecho así desde el primer instante de mi concepción. Fíjense bien esto, que desde el punto de vista teológico tiene una importancia enorme. Cuando quisiéramos rectificar toda nuestra vida pasada, y quisiéramos que desde el primer instante de nuestra concepción hubiéramos estado amando a Dios, parece que pasamos como una esponja sobre toda nuestra vida pasada y la borramos. Porque el Señor ve lo que queremos en este momento, no lo que quisimos entonces, que entonces estamos despistados. Es una manera de hacer una especie como de absolución general de toda nuestra vida. Hubiera querido empezar desde el instante de mi concepción, aún antes de nacer. Ahí quisiera haber entendido ya. Es borrón y cuenta nueva de todo lo pasado, tiene una importancia enorme esto. Porque el Señor ve nuestras disposiciones actuales, lo que quisiéramos haber hecho. No lo que hicimos. Y quisiera haberlo hecho así desde el primer instante de mi condición y seguir haciéndolo hasta la consumación de los siglos cada vez con más intensidad y perfección. El acto más intenso, el acto más profundo. Ahí está recogido. Toda una plática mía está recogida ahí. En forma de oración. Oh Dios mío, cómo quisiera glorificaros. Parece que ya no sabe uno qué decir y dice, oh, cómo quisiera glorificaros. O si a cambio de la inmolación de mi ser, fíjense bien que es una, si se siente de verdad es un acto heroico de caridad. La inmolación de mi ser es la vuelta a la nada, el no haber nacido. Eso es, se dice muy pronto. O si a una costa de la inmolación de mi ser, o de cualquier otra condición, estuviera en mi mano incendiar el corazón de todas vuestras criaturas y la creación entera en las llamas de vuestro amor, ¿qué de corazón quisiera hacerlo? Quisiéramos abrasar el cosmos, que todo el cosmos ardiera en una llamarada colosal, cantando la gloria de Dios. Eso una costa de la inmolación de mi ser o de cualquier otra condición, lo que quieras, infierno, gloria, me da, que a todos diré que sí. Y al menos mi pobre corazón os pertenezca por entero. Que nada me reserve para mí ni para las criaturas, ni uno solo de sus latidos. Entonces, Padre, si hemos de amar nada más que Dios y a las criaturas de ninguna manera, entonces la caridad fraterna la recojo inmediatamente. que ame a todos mis hermanos con vos, por vos y para vos, que es la única manera de amarlos santamente. O me olvido de la caridad fraterna, pero en vos, con vos y para vos, porque si no es una caridad puramente natural, en el cuarto piso, no está en el sexto y no vale para nada. Ya lo recojo ahí. En vos, con vos y para vos, que ame a todos mis hermanos. Verá que igual decirle que no diga, me reserve, que todo mi corazón sea para ti y que no me reserve para mí ni para las criaturas ni un latido, no queremos incluir ahí la caridad, porque la caridad tiene que formar parte del amor de Dios, que es virtud teologal. El amor al prójimo también es virtud teologal, si la amamos por Dios, si no, no. Y ahora ya, oh Dios mío, os amo con todo lo que el Señor nos ha dicho en el Evangelio. Recojo las palabras del Señor en el Evangelio. Oh Dios mío, os amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Más que a mi pobre vida. Yo a veces cuando recito esta oración, pues entre paréntesis añado alguna cosita que se me ocurre entonces. Y muchas veces en este momento, más que a mi pobre vida, suelo renovar el ofrecimiento de la aceptación de la muerte. Ya desde ahora, Señor, acepto cualquier género de muerte que quieras enviarme con todas las angustias, penas y dolores. Que lo habrán hecho ustedes todas también, la aceptación de la muerte en la forma que Dios quiera. Entre paréntesis, lo suelo incluir aquí a veces. Más que a mi pobre vida. Más que a mi pobre alma. Más que a mi propia salvación. Que os pido humildemente, hay que pedirla. Que os pido humildemente, pero subordinándola a vuestra gloria. Lo que atrae a las almas grandes, a los santos, lo que les atrae del cielo, es que allí saben que amarán a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda su intensidad. Eso es lo que les atrae. La felicidad que ellas gozarán, eso no les importa. Porque quieren glorificar a Dios. Y por eso ellas desean el cielo para glorificar a Dios. Os pido humildemente mi salvación, pero subordinándola a vuestra gloria. Pero quisiera amaros con el amor de los más abrazados, serafines. Aquí hago un recorrido de todos los seres creados, de todos. Pero quisiera amaros con el amor de los más abrazados, serafines. Con el de todos los ángeles y bienaventurados del cielo, almas del purgatorio y justos de la tierra. Quisiera amaros con el corazón de todas vuestras criaturas, incluyendo a las que no os han amado, no os aman y no os amarán, con los mismos demonios y condenados del infierno. Ya no queda nadie. Nos hemos recogido a todos. Y quisiéramos ofrecérselos todo a Dios. Por eso aludo incluso a los demonios y condenados del infierno. Todas sus criaturas. Ya no queda nadie fuera. Ah, pero quisiera sobre todo amaros con el corazón de San José. Pues es una cosa muy grande, y hijas mías, no me lo disparen nunca de la Virgen. Hijas mías, sed devotas de San José, que alcanza mucho de Dios, decía Santa Teresa, alcanza mucho de Dios, no sé por experiencia. Nunca he pedido nada a Dios por intercesión de San José, que no me haya contigo enseguida. Y todos los conventitos carmelitanos son el monasterio de San José. San José, no me lo olvido nunca. Pero quisiera sobre todo amaros con el corazón de San José, con el corazón inmaculado de María, Dios mío. Con el corazón adorable de Jesús. Quisiera finalmente hundirme en ese océano infinito, en ese abismo de fuego que consume al Padre y al Hijo en la unidad del Espíritu Santo, y amaros con vuestro mismo infinito amor. Esto es imposible, pero en fin, es un deseo. Y en el cielo nos asociaremos al amor del Espíritu Santo, y asociados al Espíritu Santo, amaremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con el amor del Espíritu Santo, asociados a él. Lo que entonces tendremos en el cielo ya se lo pedimos ahora, al menos en el deseo, amar a Dios con un amor infinito. Y quisiera que todas vuestras criaturas, pasadas, presentes y futuras, os hubiésemos amado, o os amaran así, desde el primer instante de su ser, y seguir haciéndolo hasta la consumación de los siglos y por toda la eternidad. Todas las criaturas. Quiero, Dios mío, poner mi alegría en vuestra alegría, mi felicidad en vuestra felicidad, mi gloria en vuestra gloria, que el pensamiento de que vos, Dios mío, sois infinitamente feliz y no dejaréis de serlo jamás, ocurra lo que ocurra, sea ya para mí la fuente única, el manantial inagotable de mis alegrías y toda mi felicidad. Y esto es el amor que se llama amor de complacencia, que es el más sublime, el más supremo. Alegrarnos de que Dios sea Dios. Alegrarnos de que Dios sea feliz. Gracias a Simus Tibi Propter Magnam Gloriam Toam. Eso es maravilloso. Alegrarnos de la felicidad de Dios. Sois infinitamente feliz y no dejaréis de serlo jamás. Ocurra lo que ocurra, sea ya la fuente única, el manantial inagotable de mis alegrías y toda mi felicidad. Y ahora, a cada una de las personas. Todo esto era para Dios en general. Ahora, para cada una de las personas. Padre Santo, principio y fin de todas las cosas, por el corazón inmaculado de María, siempre con la Virgen, por el corazón inmaculado de María, os ofrezco a Jesús, vuestro Verbo encarnado. Y en él, con él y por él, quiero repetiros sin cesar este grito arrancado de mis entrañas, que está en el Evangelio. Padre, glorificad a vuestro Hijo, para que vuestro Hijo os glorifique en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y no ustedes, si a mí me dijeran, de esa elevación, escoja usted tres momentos. Escogería el primer parrafito, que es aquello que he dicho, que en lo individual está acabado. Después escogería para que sea alabanza de gloria tuya de la Trinidad Beatísima. El segundo, que se me ha olvidado. Y el tercero, y sobre todo, el principalísimo de todos este. Padre, glorificad a vuestro Hijo continuamente en el Espíritu Santo para que los glorifique eterno. Porque nosotros, por mucho que nos esforcemos, le glorificaremos de una manera muy pequeñita, muy limitada. Pero si le glorifica a Cristo, si le glorifica al Hijo, aquello será inmenso, será infinito. Por eso, lo más sublime de esta oración es lo que dijo nuestro Señor en la oración sacerdotal, que es el versículo primero de la oración sacerdotal. Cuando empezó su oración sacerdotal en el capítulo 17 de San Juan, dice, Padre, glorificad a vuestro Hijo para que vuestro Hijo se glorifique. Es la oración de las oraciones, lo más sublime, lo más grande de todo, por encima de todo esto. Porque nuestra propia glorificación es muy pequeña, pero la de Cristo es infinita. Padre, glorificad a vuestro Hijo para que vuestro Hijo os glorifique en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Y esa oración la dirían 200 veces al día. La única obsesión de nuestra vida es la recogida del Evangelio. Por eso es tan sublime, porque es la oración de Cristo. No he hecho más que copiarlo. Y ahora al Hijo no le digo más que una cosa que también se le dijeron en el Evangelio. Oh Jesús, que habéis dicho, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo. Está en el capítulo 11, versículo 29 de San Mateo. Ahí se ha puesto. Mostrarnos al Padre y esto nos basta. Entonces fue cuando nuestro Señor le contestó a Felipe. Felipe, ¿quién me dice al Padre? Pues por eso precisamente te digo, mostrarnos al Padre y esto nos basta. Porque si nos muestras al Padre, te veremos también a ti y al Espíritu Santo. Lo tendremos todo. De manera que la oración grande que podemos decir a nuestro Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Que si nos muestras al Padre, nos mostrarás a ti mismo y nos mostrarás al Espíritu Santo. Lo tendremos todo. Y por eso ya no le digo nada más a nuestro Señor. Muéstranos al Padre y esto nos basta. Y por fin al Espíritu Santo. Está todo tomado del Evangelio. Por eso es tan sólido el último parrafito, pues está en el Evangelio todo. Y vos, Espíritu de Amor, enseñadnos todas las cosas. Os conviene que yo me vaya, les dijo el Señor a los discípulos. Porque si yo me voy, no vendrá el Paráclito sobre vosotros. Pero cuando venga el Paráclito, cuando venga el Espíritu Consolador, Él os lo sugerirá y os lo enseñará todo. Pues recogiendo eso, dice, enseñadnos todas las cosas. Y formad con María. Formad con María nosotros a Jesús. Porque cuando el Verbo se encarnó en María. Y sin María no se hubiera encarnado, por consiguiente, formad con María en nosotros a Jesús. Hacednos Jesús, pero con María. El Espíritu Santo con María, como lo dijo entonces, que lo vuelva a hacer ahora. Y formad con María en nosotros a Jesús, hasta que seamos consumados en la unidad. Oración sacerdotal de Cristo. En el seno del Padre, capítulo primero de San Juan. El Verbo está en el seno del Padre. Amén. Esto es todo. Bueno. Tienen 5 minutos para hacerme alguna pregunta si quieren. Luego me la llevo y acabaré de completar ese parrafito y se la daré a ustedes. Para que si quieren copiarla todas. Desde luego ya ven ustedes que la oración de suyo es magnífica. La vergüenza grande para mí es que yo no la vivo. Pero como teólogo he sabido escribirla. Ahí está toda mi teología escrita. Ya no sé decir más. Para que si la copian y la viven, les puede hacer un bien inmenso y por eso he querido saltar por encima de esa posible tentación de vanidad que no la tengo, porque veo que son cosas de Dios y nada más, yo no soy más que un pobre pecador. Y por eso he querido participar a ustedes de esta cosa, porque sentía en mi interior, yo jamás he tenido ninguna visión ni revelación, ninguna, pero sentía en mi intención, en mi interior, que el Señor me decía, no tienes derecho a guardarte eso, comunícalo a tus hermanos. Esto lanzado desde un púlpito arrancaría carcajadas a mucha gente que no tiene ni idea. pero a las hermanitas tuyas ellas la aceptarán con gusto y lo vivirán también. No tienes derecho a guardártelo, comunícaselo a tus hermanos. Y entre eso y luego el mandato de la viola, ya no tengo más remedio que obedecer. Ya está. ¿Qué les ha parecido? A ver, díganme, ¿alguna pregunta, alguna cosa? ¿Qué? ¿Cuál qué? Es un poquito más larga que la de Sor Isabel, desde luego, y de extensión un poco más o menos como la consagración al Espíritu Santo, pero aunque sea un poquito larga, no me atrevo a quitar nada porque son cosas todas muy sustanciales, todas muy, muy, muy, muy, muy. Desde el primer parrafito, ya es sustancial. Ofrecer a Cristo un reparativo. Sí. Yo estoy convencido que esto bien vivido borra como una esponja toda nuestra vida pasada. Porque el Señor ve nuestras disposiciones actuales y no se acuerda de lo pasado ya. Si ahora fuera el Señor, quisiera haberlo hecho así desde el instante de mi conciencia. Lo acepta el Señor, así. Borramos toda nuestra, la mejor confesión general. Esta, bien hecha. Natural. Bueno, eso es una locura. Como a veces se dicen locuras, ya está, es como Santa Teresita que quería ir al infierno. Es una locura, no se puede ir al infierno porque allí no se puede glorificar a Dios. Pero, sí. Una nada que adore, eso sí, en ese caso ya no es nada del todo, claro, eso sí, en ese sentido. Ya sí, aquí puede ser que esa actividad, yo mismo, cuando los que me digo, no sé si no me pasa un poquito de raya aquí, ¿eh? Porque hay que saberlo entender, ¿verdad? Y usted lo ha entendido muy bien, es una nada que adora, porque es una nada que no hace nada, pues no, nada, entonces nada. Es lo que pasaría si nos pudiéramos transformar en las personas divinas de la Santísima Trinidad, aquello que dice San Juan de la Cruz de ayer. Si pudiéramos transformarnos esencialmente en las personas de la Santísima Trinidad, sería una gran desgracia para nosotros, porque desaparecería. La unión es dos cosas que se juntan, esa es la unión. Pero si una de ellas se hace la otra, ha desaparecido una de ellas, desapareceríamos. De manera que gracias a Dios no nos haremos el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, sino que nos asociaremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no nos haremos porque desapareceríamos, sería una desgracia. ¿No comprende? No, la unión es dos que se juntan, pero la unidad es uno que ha desaparecido. De manera que eso puede ser que ahora mismo lo corrija eso del ser, porque es un poco exagerado, es una exageración, con la inmolación de mi ser. Es mejor que ponga y lo voy a fichar. ¿Eh? O de cualquier otra condición, pongo enseguida. Bueno, pues, pero entiéndanlo en la forma que ha dicho muy bien la Madre Priora. En una nada que adora, porque si fuese una nada que no hace nada, entonces estamos haciendo el ridículo. Una nada que adora, muy bien dicho. Pues ya es algo, y por eso la escribí, ya es algo. Que el Señor vea que nos esforzamos y que hacemos algo, ya es algo. Cada vez lo haremos con más perfección, porque el Señor nos irá perfeccionando. Aunque no tengamos toda la perfección, porque en este caso, ¿quién podría aceptar esta oración? Ni Sor Isabel de la Trinidad. Una cosa sublime. Lo que pasa es que, bien, a ver si nos vamos acercando. Exacto. Él ha escrito como teólogo. Ya está. ¿Qué? No lo sé. Pues entonces ha sido un milagro que Dios lo ha escrito por mi cuenta. Es por su cuenta, ya está. ¿Cuál? Sí, yo creo que sí, que creo, me parece, y lo digo sin sombra de vanidad, porque veo que todo es de Dios, que es de la altura de Sor Isabel, y que es de la altura de la consagración al Espíritu Santo. No desmerece nada, al lado de Sor Isabel se puede poner esto. ¿Qué? Sí. Esto lo suscribiría enseguida San Juan de la Cruz, ¿verdad? Y Santa Teresa, y Santa Catalina, lo suscribiría. Está a la altura, sí. Teóricamente. La lástima es que... Claro, vívanlo cada vez con más intensidad. Y ahora ustedes como experimentarán una especie de cambiazo en toda su vida, ¿verdad? Tendrán otro criterio, empezarán a ver las cosas según Dios, otra cosa. El primer parrafito, el intermedio que se me ha olvidado, que lo pondré detrás, porque he escrito nada más que por delante, ¿verdad? Lo pondré detrás del parrafito que se me ha olvidado poniendo una llamada aquí, para que cuando lo copien ustedes lo tengan completo, porque se me ha olvidado lo mejor, una de las tres cosas mejores. Al copiarlo de memoria, que lo copiaba de memoria, pues se me ha olvidado ese parrafito. A veces ocurre muchas veces eso. Bueno. Eso lo sabe el Padre. Él sabe cuáles son los procedimientos para glorificar al Hijo, lo sabe el Padre de una manera infinita. Nosotros somos los que no lo sabemos, y por eso decimos, glorifícatele tú en la unidad del Espíritu Santo. Él inventará materia, Él inventará maneras y modos, Él inventará creando nuevos mundos, haciendo nuevas cosas, el Padre que lo haga, y nosotros no sabemos. Por eso lo ponemos en sus manos. Desde luego, cuando Cristo en la oración sacerdotal dijo, Padre, glorificad a vuestro Hijo, para vuestro Hijo, glorifique, se refería, según los exegetas, muchas veces dicen cosas que... pero dicen que se refería a que glorificase su cuerpo, que hasta entonces no estaba glorificado, con la resurrección. Se refería a eso. Bien. Pero nosotros podemos referirlo también, que glorifica al Hijo de todas las maneras posibles en la unidad del Espíritu Santo, recogiendo las propias palabras de Jesús. Ya está. No. La gloria es la Trinidad Beatísima, vista y gozada, saboreada. Esa es la gloria. Solo el Espíritu Santo, toda la Trinidad Beatísima. Eso es lo esencial, lo occidental. Un día les hablaré del cielo. Les hablaré de lo que es esencial y lo que es accidental del cielo, si Dios quiere. No, no, el Espíritu Santo solo, no, los tres. No podrás verme sin morir, le contesta, ¿verdad? Sí. Sí, claro, sí, esa es la manera de que se queda a conocer su gloria a nosotros, dejando pasar su amor y su misericordia sobre nosotros, sí. Pero eso de que si me ves, te morirás, era una manera, y efectivamente, no podríamos ver a Dios sin morir, a no ser que tengamos el Lumen Gloria, que es una de las cosas que nos difundirá Dios al llegar al cielo, el Lumen Gloria, para que podamos ver a Dios. Para que podamos resistir la visión beatífica, se nos infundirá una fortaleza espiritual superior a los dones del Espíritu Santo, superior, para que podamos resistir la visión beatífica, que es el Lumen Gloria. Y claro, sin ese Lumen Gloria nos moriríamos, nos resistiríamos, del peso de gloria tan grande nos aplastaría. Hija mía, le dijo nuestro Señor a Santa Catalina de Siena, si pudieras ver la gloria de un alma en gracia de Dios, no ya la visión beatífica, sino un alma en gracia de Dios sería la última cosa que verías en este mundo. Porque el resplandor de su hermosura te mataría, no lo resistirías. Un alma. Oh. De muchísimas maneras se pueden ver sin necesidad de morir, porque ¿en qué forma se le presentaba y de qué manera? No, o sea, no tiene importancia ninguna. Pero no era la visión beatífica, era la visión de San Pedro Alcántara, un hombre hecho de raíces de árbol. Estaba hecho de raíces de árbol y veía a San Pedro Alcántara, no era la visión beatífica. Claro. ¿Algo más? Las he dejado medio aplazadas, ¿eh? Yo no sabe ni qué decir. Bueno, pues voy a completar esta oración, que se me ha olvidado ese parrafito, lo pondré por detrás y luego se lo daré. Ahora, mira, yo les ruego a ustedes, me da igual, porque ni la alaba... ¿Qué gana un pobre con que otro pobre le alabe? Se queda tan pobre como antes. Hijos míos, decía el santo cura de Ars, hoy he recibido dos cartas. En una me dicen que soy un santo, en la otra que soy un charlatán. La primera, nada me ha añadido. Y la segunda nada me ha quitado, me he quedado igual que estaba. De manera que me da igual que digan, el padre Royo es un santo, es mentira, pues díganlo si quieren, a mí qué, es mentira, pero ya está. Pero yo les agradecería, no se lo pongo como perfecto formal, ni muchísimo menos, pero yo se lo agradecería a ustedes, que si acaso quieren ustedes propagar esta oración entre sus amistades y demás, no digan de quién lo han recibido. Un alma, ahí sí que pueden decir ustedes, hemos recibido, porque es verdad, ustedes no mienten, yo hubiera mentido, ustedes no mienten. Hemos recibido esta oración que nos ha mandado un director espiritual, y ahí no digan mi nombre, porque ¿para qué? Fíjese, si dicen mi nombre, no harán más que desprestigiarla. No digan el nombre, digan que han recibido, que ustedes no mienten. Yo hubiera mentido, pero ustedes no. Si dicen que la han recibido, no mienten, es la pura verdad. Yo hubiera mentido, pero ustedes no. No digan mi nombre. Pueden comunicarla a otras almas si quieren. Hasta el punto de que a veces he pensado, si publicar esta oración en la vida sobrenatural, anónima, y comentarla como un anónimo. ¿Eh? Ah, bueno. Pero prohibido terminantemente que digan que es del padre Roy, nada más que cosa de ustedes. Es más, si ustedes quieren comentarla un poquito y la quieren firmar, la madre priora lo que quiera, muy bien. Bien, pero prohibido terminantemente que digan que es mía, ¿eh? Prohibido terminantemente. Guárdenla ustedes y se acabó. Sí, pues no. Bueno, si se oye en la cinta radiofónica, ya estoy perdiendo. Como vean ustedes, qué distinta cosa es saber las cosas a vivir las cosas. Saberlas las sé. Yo a veces leo a Santa Teresa, leo a San Juan de la Cruz y digo, yo pienso exactamente igual y exactamente igual. Pero ellos no vivían yo. ¿Santa Teresa? ¿Qué? Mire, es que yo he leído tanto a los místicos, a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz y demás, que se me ha pegado un poco la manera de decir de ellos y demás, ¿verdad? Sí, sí, se pueden decir muchas cosas sin vivirlas. Vamos, yo no digo, por ejemplo, que... pero, en fin, a mil leguas sí estoy de esto. A mil leguas estoy. Hago un poquito, pero muy poquito. Un poquito de experiencia y que hace falta tener. Porque desde San Juan de la Cruz comienza su... su subida del Monte Carmelo. Diciendo... No me pienso aprovechar más que lo que dice la Sagrada Escritura. Pero también me aprovecharé un poquitín de la experiencia de otras almas y de la experiencia propia, si la tuviera también. O sea, también, o sea que un poquito es aprovecharse de la propia experiencia. Tengan ustedes en cuenta que yo, además de la teología, he leído muchísimo a los místicos. Me los he de memoria, Santa Teresa y San Juan de la Cruz sobre todo, y soy Isabel la Trinidad. Y además he tratado con almas de unión transformativa. Es que me he puesto en contacto con almas de unión transformativa y algo se me ha pegado, por lo menos teóricamente. Y sé cómo respiran y cómo viven, y lo que les interesa y lo que no les interesa. Y ese contacto con las almas grandes, pues al menos teóricamente algo se me ha pegado a mí, creo acá. Creo que sí. No todos los frailes ni todos los sacerdotes han tenido la suerte que he tenido yo de ponerme en contacto con esas almas, pero también la responsabilidad terrible que he contraído yo. Porque el que recibe cuatro tendrá que responder como cuatro, pero el que recibe cinco tendrá que responder como cinco. Cada gracia es una responsabilidad. ¿Qué? Hala, luego tendremos la misa a las 12, ¿no? Para la tarde tengo reservadas dos pláticas que me parecen muy buenas también, buenísimas, me parece, sí. Ya está. Y ahora voy a completar esto que está mal. ¿Tiene usted la máquina de escribir? ¿Portátil? Pues mejor sería, porque así esto me guardo yo esto y lo pongo ya en máquina. Y así más claro en la máquina, sí.